me des la espalda, niña de mi alma, yo me enamoré de ti. Dime que me quieres, que por mí te mueres, por favor no seas así. Ya no me desprecies, ya pagué con creces el error que cometí.